Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 5 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por estar por ahí, por dejar sus mensajes, por compartir el programa en sus muros, en sus twitters. La verdad, un placer enorme. Una semana caótica en la ciudad, con cortes, sin agua, sin luz, un desastre total. Estuvimos con Simón Palomares vía Skype. Simón es un comediante australiano que nació en Alemania, que es de padres españoles. Tiene mucha experiencia y tiene mucha pasión por compartir ese conocimiento. Recorrió el mundo haciendo stand-up, hace stand-up en inglés, en español, trabajó en casi todos los festivales del mundo. Y hoy lo más importante es que nos va a contar cómo son esos festivales, cuáles son las diferencias, cómo funcionan. Estuvo en Buenos Aires el año pasado, lo conocimos y organizamos un seminario donde vinieron muchos comediantes argentinos, uruguayos. Explicó cómo hacer de 5 minutos a una carrera. Estuvo muy, muy, muy bueno. Esperemos que pronto, seguramente en el 2013, esté por acá de vuelta. Con ustedes, señores, Simón Palomares. Que lo disfruten. ¿Dónde estás ahora, en este momento? Ahora estoy en este momento en Melbourne. ¿En tu casa? Estoy en mi casa, en Melbourne. Ajá. Y hoy es martes. ¿Tuviste show el fin de semana? Hoy es... ¿Dónde estuve el fin de semana? La semana que pasada estuve en... me monté en un avión en Sydney, me fui a Nadi, en las islas de Fiji, y de Nadi fui al otro lado de la isla, a Suva, y de Suva me subí a un crucero. Y en el crucero me vine 3 días navegando hasta Sydney. Es un crucero de América que se va a instalar en Sydney. Tienen un club de comedia en el crucero que se llama Punchliners y tienen 2 cómicos todas las noches. Así que estuve trabajando en el crucero, luego me vine, estuve en Sydney y me volví un par de días y luego me fui al mismo crucero porque teníamos un viaje de una noche nada más. Entrar y salir a Sydney y con 3 cómicos. En el crucero. ¿Cómo te fue en las funciones en el crucero? Muy bien, porque son gente que están de vacaciones, están pasándoselo bien, así que es difícil pasártelo mal. Es la misma respuesta que hay en un club de comedia en tierra firme, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que lo que tienes es que tienes públicos de diferentes sitios. Por ejemplo, el crucero en el que estuve trabajando desde las islas de Fiji a Sydney era la mitad de los pasajeros eran americanos y la otra mitad eran australianos, gente mayor. El viaje había empezado en Seattle, por Vancouver, por Alaska, Hawaii, las Islas Fiji y terminó en Sydney. Así que era un viaje de 2 meses y medio o algo así. Y entonces en esos viajes suele ser la gente más mayor, son gente que se han jubilado, que hacen viajes de 2 o 3 meses. Muchos americanos mayores, australianos, ingleses. Entonces el público pues tiene que ser un público, la comedia tiene que ser una comedia bastante universal. Claro, ¿y pagan bien esas funciones? Pues sí, hombre, para lo que es trabajar, para lo que es, mira, hay que decirlo, es un chollo de trabajo porque es hacer, la mayoría de los viajes que hago yo son tres días como mucho, 3 o 4 días, me llevan vuelo a un puerto donde me subo al barco, estoy 2 o 3 días en el barco, suele ser una función en el teatro. Luego también lo que hay que acordarse es que estos barcos tienen unos teatros alucinantes, unos teatros de 1.200 butacas, pero puestos por todo lo alto. La verdad que son, es una, es una delicia de actuar en escenarios así. Y o tienen salas pequeñas de cabaret, un estilo Las Vegas. Y bien, y el resto del tiempo, pues nada, el resto del tiempo es estar en un crucero, estar descansando en el gimnasio, comiendo, o al sol, o en la piscina, o todo eso. Me contaba Guillermo Celsi, uno de los comediantes acá que hizo cruceros de Brasil a Buenos Aires, que estaba sí. todo bien con la gente hasta que en el crucero, hasta que hacía la actuación. Cuando no lo conocían, era uno más y la disfrutaba. Ahora, después de la presentación, sí. la gente ya lo reconocía en el barco y le decía, vení, hace un chiste, Ajá. bla, bla, bla, y prefería quedarse encerrado. ¿Te pasaba algo así? Sí, es así. Antes de la función no te conoce nadie y luego después de la función no te puedes escapar porque te conoce todo el mundo, porque estás completamente en un sitio donde... pero también son barcos, o sea, también son barcos bastante grandes, y si no quieres estar con la gente, tienes ese tipo de sobra. Y luego, además, que también por la parte del trabajo puedes estar con los pasajeros, o puedes estar con la tripulación. Y la tripulación, o sea, puedes estar viviendo completamente en las plantas bajas del barco y no te molesta a nadie tampoco. Pero tampoco es tanto, tampoco es... si eso es, la gente se le acerca y si... Lo malo, porque a mí siempre me daba este agobio de que fíjate si tienes una función mala en un sitio donde no te puedes bajar. ¿No? Hay que convivir. Cada dos o tres días. Claro. Sí, eso. Alguno le ha pasado, pero por mí todavía me ha ido bien. Pero bien, es... Además, son barcos de 2.500, 3.000 pasajeros. O sea, es un barco que te puedes perder dentro del barco perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está la comedia en Australia? ¿Qué novedades hubo este último tiempo? Pues la comedia en Australia están trayendo a más cómicos internacionales. Estuve viendo, el otro día estuve viendo a Gabriel Iglesias, el mexicano, de los Estados Unidos, Fluffy, y que me gustó mucho porque la verdad es que tiene una forma de contar historias estupenda, un tono precioso y muy simpático. Sarah Silverman, porque wow. Algo que ha pasado aquí es que sí, Sarah Silverman, la semana que viene o la de otra semana. Ed Byrne, ¿quién más? A ese nivel, porque lo que está pasando ahora es que el Festival de Just for Laughs de Montreal tiene ahora una sede aquí en Sydney, en la Casa de la Ópera. Y entonces tienen un mini festival de Just for Laughs aquí en Sydney. Y claro, cuando vienen a Sydney, pues luego también hacen las otras ciudades de Melbourne, Adelaida, mientras están aquí. Entonces... ¿quién viene? Bueno, Gabriel Iglesias está haciendo el festival, Sarah Silverman está haciendo tres o cuatro shows, Ed Byrne, unos cuantos ingleses, y entonces lo que está atrayendo aquí son a gente bastante, a nombres bastante grandes del mundo de la comedia. Por lo local, pues programas de televisión, el Festival de Melbourne todos los años en abril. ¿Cómo estuvo este año? Bien, el festival de Melbourne es más o menos algo así que no suele cambiar mucho. Son unos 300, 400 funciones o 400 espectáculos. Dura un mes. Vienen bastante internacionales, sobre todo de Inglaterra, no tanto de América, pero sobre todo de Inglaterra. Y bien, también como es un festival abierto, pues también siempre hay a ver quién sale de nuevo. Hay un chico australiano chino, Ronnie Cheng, que lleva aquí mucho, muy poco tiempo, pero con mucho talento, y este año ha sido la estrella del festival, y en un mes se ha ido al Festival de Edimburgo y al Festival de Montreal también, y estaba en un mes del Festival de Melbourne estaba actuando en Nueva York. ¿Cómo se escribe bien el nombre para poder buscarlo en YouTube? Ronnie Deng, D-E-N-G. Uh-huh. ¿Y él nació en Australia? ¿Es de padres chinos? No, él emigró aquí también porque tenía un acento, hace un par de años tenía un acento bastante fuerte, ahora se la ha quitado un poco, pero sí, ¿no? Llevaba aquí poco tiempo actuando y ha sido un éxito de estos alucinantes que ha dado, que bueno, llevaba un año y medio como mucho haciendo comedia. Y de repente este festival ha sido... Es que lo que tienen los festivales estos tan grandes que la gente es como la gran búsqueda de ver cuál es el talento nuevo, de dónde va a salir lo nuevo, porque son festivales tan grandes como el Festival de Edimburgo, tienes 6.000 espectáculos o algo así, y entonces es imposible de ver todo o casi todo, entonces la gente se va a ver cuál es el nuevo éxito, la nueva estrella, de dónde van a salir, y entonces se establece como una fiebre a ver de dónde va a salir la próxima estrella. Pero a ver, los tres festivales, según yo entiendo, más importantes del mundo es el de Canadá, Just for Laughs, el de Canadá y el de Edimburgo. Y después el de Melbourne también. Sí, lo que pasa. Melbourne sí también, y luego hay otros cuantos más pequeños, pero lo que pasa es que el festival de Jazz for Laughs y el festival de Edimburgo son dos modelos de festival diferente, porque uno es por invitación, que es el de Jazz for Laughs, y el otro es completamente abierto. Entonces, con tal de pagar la entrada del festival y encontrarte un local, pues cualquiera puede entrar al Festival de Edimburgo, también al Festival de Melbourne. Y entonces es lo produces tú, el cómico, produces su propio espectáculo, pagas tu publicidad, pagas todo, y luego a ver si recuperas el dinero que has invertido. El Festival de... Dime. No, digo, siempre todo en inglés, no hay lugar para la comedia en español. Sí, que depende de la población de habla hispana. Yo el año pasado fui al festival de Montreal, Just for Laughs, a hacer un show en Spanglish. Y me llevó a Paramount Comedy, al festival de Montreal, a hacer un especial con otros dos cómicos latinos. Hicimos un especial para un canal de televisión que se llama OVNI, y era fue bastante interesante porque era un público en la sala que se llama La Astral, que es la sala principal del Festival de Jazz de Montreal. hicimos una grabación para un especial de televisión, y fue el público, pues había unos 300 en la sala, y eran no bilingües, trilingües, porque Montreal francés. Es una ciudad bilingüe que habla hablan francés e inglés, y luego esto era un público latino en Montreal, o sea que todo el mundo hablaba tres idiomas. Y era interesante porque estabas en el escenario y podías cambiar de lenguaje a lenguaje, de frase en frase si venía bien. Y entonces el Festival de Montreal, las primeras dos semanas son en francés y las segundas dos semanas son en inglés. Y entonces también tienen, por ejemplo, una gala, todas las noches tienen una gala donde tienes un presentador, y a lo mejor el presentador es alguien del nivel de Seinfeld o Robin Williams o Sarah Silverman o alguien así, y tienes unas 15 o 20 cómicos, y entonces todas las noches hay una gala de ese tamaño. Pero como 15 o 20 cómicos en un show, en una presentación. En una noche, sí. En una presentación, sí. Hacen 5 minutos o por ahí, ¿no? Uf. Y entonces lo que hace el festival Entonces lo que hace el festival es que graba todo. Todo se graba y luego se vende a la televisión americana, a sus propios canales. Entonces, claro, estamos hablando de unos presupuestos de unas ganancias de billones de dólares, que es lo que saca el festival, porque no solo de la gente. O sea, como es un festival por invitación, tienes que entender de que el nivel es un nivelazo tremendo. O sea, todo a lo mejor te cuesta 50, 60 dólares la entrada, pero el nivel de comedia es impresionante, claro. Todo lo que vas a ver es ya porque está... Es un nivel destacado. ¿Y cómo, ¿no? ¿Y entonces, cómo contactan a los cómicos? ¿Cómo saben que existe un cómico bueno en tal lugar, en Australia, por ejemplo? Porque van a buscarlo, van a los festivales, vienen al festival de Melbourne, vienen al festival de... van al festival de Edimburgo, y entonces pues van buscando por todo el mundo. Tienen sus scouts que están siempre a ver, y luego pues muchos cómicos y agentes de todo el mundo que les mandan vídeo y los mantienen en contacto. Son gente simpatiquísima con que tratar, muy profesional, un nivel de hacer todo tremendamente alto y con mucho estilo. Luego también lo que tienes es que el área de la gente que va, o sea, del público que va a ver el festival, es un radio de 500 kilómetros alrededor de Montreal. Y entonces en esos 500 kilómetros tienes la ciudad de Nueva York. Ajá. Porque de Nueva York a Montreal a lo mejor son 5 o 6 horas en coche. Y entonces, claro, lo que tienes es un cauce de público tremendo para el festival. ¿Y cómo dónde se ven, digamos, los espectáculos? ¿Son carpas? ¿Se ven en venues en cada ciudad, que pueden ser bares y teatros que se usan durante el tiempo del festival para el festival? Bueno, en el caso de Edimburgo es que no hay esquina, no hay agujero que no se use para un show. Cualquier tienda, cualquier bar, porque estamos hablando de unos 6.000 espectáculos, por lo tanto... una cafetería que tenga un escenario, pues a lo mejor tiene un show, un espectáculo de las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana. Pues en Melbourne más o menos es parecido. En Melbourne lo que tienes es el Town Hall, el ayuntamiento, que tiene salas. Es el ayuntamiento es el centro del festival en Melbourne. Y entonces todas las salas del ayuntamiento se convierten en teatros, luego todas las bares alrededor del centro de la ciudad, los teatros y todo eso, entonces todos simplemente ponen espectáculos al mismo tiempo bajo este gran paraguas que es el festival de comedia de Melbourne. Y si tuvieras que recomendarle a un comediante argentino que quiere un festival, ¿a cuál le recomendarías que vaya de estos tres? Yo personalmente, perfectamente el de Montreal, porque para mí el de Montreal, como es un festival por invitación, pues el nivel de todo lo que veas es más o menos es garantizado. Tenía entendido que el festival de Montreal quería llevar versiones locales. Bueno, ahora me decís que ya está en Australia, en Sydney, porque también quería venir, sí, a Sudamérica. Creo que estaban viendo en Brasil o en Argentina. Ajá. ¿Sabes algo de esto? No sé nada, pero me interesa muchísimo porque me encantaría ser parte de algo así. De llevar, sobre todo, algo del Festival de Argentina. Vos sabés que... recuerdo que vos me contaste que cuando estuviste acá que vos trabajaste en una sitcom en Australia. Y así, bueno, hoy todavía hay gente que conoce y es una sitcom muy conocida. Yo quiero saber qué opinás vos del stand-up en televisión, de que comediantes hagan stand-up en televisión o para la televisión. Mira, el stand-up... ¿cómo diría yo esto? En España ha tenido mucho éxito Paramount Comedy, con monólogos de 20 minutos. Yo creo que más de eso, no sé, 5 o 6 minutos, 5 minutos, suelen ser 3 minutos cuando hacen stand-up en Australia. La verdad es que el stand-up en televisión ya casi no existe, porque la mayoría de los programas locales se han acabado. Estos programas de variedades que había antes se han acabado. La verdad es que hay muy poca televisión en vivo, y entonces se ve muy poco stand-up en televisión. Paramount Comedy, The Comedy Channel, que tiene especiales de 20 minutos o algo así, sí. Lo que tiene el stand-up en televisión es que siempre es eso, es la experiencia. Puedes tener ¿qué fue lo que vi el otro día? Puedes tener la experiencia de bajarte algo del internet, pero no puedes bajarte una experiencia. Y es la experiencia de estar en una sala viendo a alguien, sea música o sea stand-up, nunca se va a traducir a verlo en televisión. Bien. Y no sé si cuando estuviste en Argentina viste muchos comediantes, o si por YouTube ves comediantes. Me gustaría saber si viste de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de México, de Colombia. ¿Y qué opinás desde Australia del stand-up en Latinoamérica? En base a lo que pudiste ver, el recorte tuyo, obviamente. No, yo lo que he visto siempre ha sido un nivel bastante, en Buenos Aires hay un nivel bastante bueno. En Uruguay no he visto tanto, ¿cómo se llama este? En Colombia, en Venezuela. Estoy trabajando aquí con un amigo mío, Iván Arrizaguieta, que trabajaba en Venezuela, que se ha venido ahora a vivir aquí a Adelaida, que no me puedo imaginar venirse de Venezuela a vivir a Adelaida, porque es uno de los sitios más aburridos del mundo, pero y está aquí haciendo stand-up en inglés, y la verdad que el nivel de Venezuela está bastante bien. Colombia también tiene un nivel de stand-up bastante bueno con, ¿cómo se llama este? ¿López? Andrés López, sí, que estuvo aquí hace un año por ahí. Fui a verla aquí en el teatro y llenó el teatro con gente latina, en español, en Australia. ¿Un teatro de qué tamaño? Un teatro de unas 800 butacas. Impresionante. Sí, y Andrés López lo hace en cualquier sitio que vaya. En cualquier sitio de país de habla española o habla inglesa, los latinos y los hispanoparlantes. Es increíble cómo funciona eso, cómo el humor atraviesa continentes. Sí, absolutamente, y es también, sobre todo ahora con el internet, con YouTube. Mira, yo he estado, es impresionante el efecto que tiene YouTube. Yo estuve cuando estuve en el barco hace la semana pasada, un barco que lleva en el Océano Pacífico 2 semanas, y todo el mundo se conocía la canción esta del caballito, esa canción que ha salido en YouTube. ¿La conoces? Sí. Gangnam Style, sí, y lo estaban entonces En el comedor principal, todos los camareros bailando el Gangnam Five, y llevaban 2 semanas en un barco en la mitad del océano, y sin embargo todos los camareros sabían la canción y sabían bailarla. O sea, es increíble el efecto que tiene YouTube ahora. Y lo que tiene, me parece, la comedia, a ver si, digo, la comedia es solo un comediante que va, digo, para llevar una banda de música hay que llevar músicos, instrumentos, luces, es un despliegue enorme, y la comedia es una sola persona con su ropa y nada más, y con eso podés llenar un teatro de 800 personas. Sí, mira, es algo así, es un poco un doble filo, porque la verdad es que lo que tienes También lo que pasa con la comedia así es que siempre nos vamos a lo fácil. Y luego también los festivales de comedia se terminan convirtiendo totalmente en un festival de stand-up y nada más. Y entonces lo que se pierde también son los diferentes estilos de comedia. En el Festival de Montreal, las dos semanas de comedia francesa tienen más variedad, tienen más sketch, más comedia física, música, un poco de todo. La sección en inglés es totalmente stand-up. Y entonces también lo que pasa es que luego sale alguien como The Pyjama Man, que son dos tipos vestidos en pijama, haciendo comedia muy física y se convierten en un exitazo tremendo porque están haciendo algo diferente. Tim Mitchum, el australiano, que ahora está teniendo una fama tremenda en Inglaterra y en América, que toca piano, escribe sus propias canciones, también está teniendo un... Y es eso, es porque hace otro estilo de comedia diferente donde rompe las reglas del stand-up. Pero en realidad es, o sea, el stand-up lo que pasa es que es fácil de llevar y fácil de viajar con él, pero también como es tan fácil se convierte en un estilo un poco vago también, en que no vemos mucha diferencia de estilos. Claro. ¿Y viste algo de diferencia en algún país que vos digas esto es realmente diferente en stand-up, ¿eh? Estoy hablando solamente una persona en el escenario hablando. Sí. Perdón, no entiendo la pregunta. Claro, un país que vos digas esto es realmente distinto a lo que se ve en otros países. Me imagino que el stand-up de Argentina comparado con el resto no es diferente. Pero... Sí, claro, en Argentina. En Argentina, por ejemplo, el estilo de Argentina y el estilo de España son totalmente diferentes. Estaba viendo los tres cómicos que estaban de teloneros, que son tres cómicos mexicanos de los Estados Unidos, pues tienen un estilo diferente. Era interesante ver tres cómicos mexicanos en... con Gabriel Iglesias, porque ves, al ver tres juntos, pues ves que hay un estilo diferente de mexicanos que se han criado en California, por ejemplo, en Los Ángeles o en diferentes partes de América, y entonces se nota que es un estilo completamente americano, pero con un fondo latino. Mexicano. Pues tampoco latino, porque entonces si hablamos de un estilo latino, estamos juntando a todos iguales, y la verdad es que el humor argentino y el humor mexicano y el humor venezolano y el humor colombiano pues tienen diferencias, y el humor español igual. A mí me quedó muy grabada una anécdota que contaste cuando fuiste a ver a la Andricina en Melbourne. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue? Pues eso sería ya. Espera un momento, espera. Está llamando a la puerta, no te lo vas a creer, pero está llamando a la puerta un argentino que es bandoneonista. Mentira. No, espera. No, espera, te lo digo. Espera. Oh, hi. Jay. No, era mi hijo Jay. Pero que también habla, español porque ha estado en Argentina. Jay, ¿quieres decir hola? Estoy haciendo una entrevista con Argentina. No, hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Este es Jenny. Estuvo viviendo en San Martín de los Andes un año. ¿Le gustó? Le gustó, sí. Sí, estuvo esquiando casi todo el año, pues sí. Bueno. Pues, ¿qué fue la Andesina? Andesina, sí. Fui a un hall, era el ayuntamiento aquí de un barrio, y vino Andresina a hacer shows, y nunca había oído de Andresina, y nunca había visto stand-up en español, porque la verdad, yo cuando fui, la primera vez que volví a España hacía 20 años, y yo llevaba ya aquí en Australia haciendo stand-up, pero no se conocía el stand-up en España. Y entonces... vi a Andresina y lo primero que me di cuenta es que tenía un manejo de lo que era la lengua española tremenda y las historias que contaba. Y estaba contando historias de su provincia, de su pueblo, que es Chaco, ¿no? Puede ser, sí, puede ser Chaco. Chaco. Sí, eran historias de Chaco. Y entonces, y estaba contando historias de cómo cuando iban a los bailes de jóvenes y cuando te subías a la pista de baile que tenías que ir con, era como subirte al tráfico, tenías que ir con el tráfico y empezar a bailar rápidamente siguiendo el tráfico, dando la vuelta a la pista de baile para que no te atropellaran, ¿no? Y la verdad es que lo que más me impresionó es que aquí viene este señor contando historias de Chaco a Melbourne, a Australia, y la verdad fue, lo que más me impresionó fue lo universal que eran sus historias. Y la gente se reía. En cualquier sitio, la gente se despipaba, la verdad. A mí me impresionó muchísimo. Y además era un público, la mayoría eran argentinos. Pero bueno, da igual, con tal de que lo entendieras el español, la verdad es que era un señor que tenía pero que muchas tablas y mucha experiencia y sabía cómo llevar un público. Y la verdad es que mira, igual que lo que es para mí ir a trabajar a Argentina, quiero ir a Uruguay este año también, este año que viene, volver a España. Estoy pensando también, quiero ir a otros sitios, porque a mí la verdad lo que más me interesa a mí es la comunicación universal, de poder llegar como ir a España y llegar a un pueblo en Galicia, como estuve el año pasado, estuve haciendo shows en Galicia, estuve en Sevilla, estuve en varios sitios. Quiero ir a más sitios de Argentina y llegar a un pueblo donde nadie me conoce de nada, yo a ellos no lo conozco de nada y sin embargo puedo subirme a un escenario y hacerlos reír media hora, una hora, y hablando de temas universales que toca a todo el mundo, porque tú, como ya sabes, yo hablo de hijos, yo hablo de padres, hablo de familias, hablo de viajar, hablo de simplemente de ser humano. Totalmente. Bueno, Simón, te dejo con tu hijo. ¿Qué hora es allá ahora en Australia? Ahora son aquí las 3:30 y mira, y de verdad estoy esperando que venga un amigo mío que es bandoneonista, porque sabes que canto tangos y es, yo creo que es el único bandoneonista que conozco aquí en Australia, y va a venir ahora y vamos a tomarnos un café y hablar de la próxima función de tango que vamos a tener aquí. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens.